quieres que te respete, que te voy a respetar. Tú quieres que te respete, que te voy a respetar. Ponte bien los coloretes, morena, que yo te quiero besar. Ponte bien los coloretes, morena, que yo te quiero besar. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana. Labios rojos, quisiera besar en ellos. Tú tienes tus labios rojos, quisiera besar en ellos. La mirada de tus lindos ojos, morena, me llevan al cementerio. La mirada de tus lindos ojos, morena, me llevan al cementerio. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana. Azules y tu labio tan rosado, tiene tus ojos azules y tu labio tan rosado. Si mi amor se enferma de guayabo, morena, no hay médico que lo cure. Si mi amor se enferma de guayabo, morena, no hay médico que lo cure. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana. Llora mi vida, llora mi dama, que Abel Antonio se va mañana.